Especial para marcha. Hoy por hoy hay una demanda muy fuerte de los pueblos originarios en sus territorios, como es el caso de los hermanos Huichi, Com y Toba en el Chaco, en el Impenetrable, que están denunciando que los están corriendo de sus tierras por un acuerdo entre el gobierno Capitanich y una empresa árabe. Se les está pretendiendo dar en concesión el uso de tierras, y son las tierras en las que están habitando los hermanos. Y los hermanos ya vienen reiterando constantes medidas de lucha y cortes de rutas allá en el Chaco, y lamentablemente el problema no se visibiliza. Entonces nosotros en el Congreso vamos a denunciar que hay el tratado de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, habla de los derechos de los pueblos originarios, y en la Argentina, si bien adherimos al tratado, no tenemos una reglamentación, una ley que implique todo un reglamentado que realmente, de hecho, se empiece a hacer un relevamiento de las tierras ancestrales y una devolución al pueblo originario, que es una deuda que tanto tenemos.